Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Proyecto Petunia, la cámara. La otra vez me agarró una chota grande. ¿Estamos al aire? Sí. Ay. Logueate. Ay, dale. Tosidos para disimular la situación. Nos hackearon la cuenta, boludo. No, pero escribíla bien porque por ahí, viste, los números. Blog Mayús. No entra, boludo. Nos hackearon la cuenta. Nos hackearon la cuenta. Yo les dije, tenemos haters. Yo estoy acá en la tenemos cuenta. Tenemos 105 que... likes. En algún momento iba a pasar. La gente nos odia. El fuego me recomienda cómo hacer amigos. Me pone el cartel que dice. ¿Cómo? Ay, vos te pudiste loguear. Pásame. ¿Cómo era la contraseña? 1, 2, 3, Marshall. ¿Cómo era? Plan Marshall. Plan Marshall. 1950. Área 50. No entra, boludo. Nos hackearon. No estará en mayúscula. No está en mayúscula. Yo sé cuando está en mayúscula. A ver. Mirá. Ahí lo pongo. Sin mayúscula no dice nada. Entró. Vas a romper la computadora. Entró. Nada. Ah, entró. Hacker mediocre. Ok. Listo. Proyecto Petunia. A florecer, se ha dicho. Bienvenidos una vez más a esto que el pueblo que escucha atento se lo ha dado en denominar Proyecto Petunia, un lugar a donde usted puede encontrar todas aquellas preguntas que se hace por dentro, porque le da vergüenza, porque lo criaron en un sistema totalmente estresante y agobiador, destructor de imaginación. Flor Petunia, ¿cómo estás? Además de con sueño. Willkommen, bonvenue, welcome. Porque hoy es el día de la traducción. Feliz día de la traducción. A todas las traducciones les deseamos una congratulations, una felicitazione, una felicitación y no sé. Itadakimasu, yeah. Es lo único que sé en japonés que significa buen provecho. Itadakimasu. Y lo tenés que hacer así como sosteniendo la más. Es itadakimasu. Y empezás a comer. Porque dicen todo como... Itadakimasu. Con el simbolito de sí. Los dedos que estás sí, haciendo. Sí, los deditos. Ah, sí, porque no lo pueden ver porque estamos en un radio. Y la gotita que cae por la sí. Frente. Y la manito así tipo flogger, que lo copiaron de ahí los floggers. Porque no son originales los floggers. Hablando de floggers, ¿cómo está el chino Petunia que hoy se vino con unos chupines furiosos? Hablando de sueño, hoy descubrí la palabra espasmo mioclónico. Wow. Que es el movimiento que uno hace cuando se está por dormir. Es este cuando te el bloom, así que el de que te mueves de repente. Eso es porque el cuerpo tiene la sensación de que va a caer. Bueno, dice que supuestamente... Porque te estás cayendo al inconsciente. Claro, la gente dice que este... Es muy buena esa. Es muy buena. Poetiza. Petunia poetiza. Claro, poetiza. Coso, dicen que el sensamiento de caída. Sí. La sensación de caída. Sí. Es como incorporada luego. Como una interpretación de lo que sucedió. Sí, es como tardía. Una interpretación tardía de lo que sucedió. Porque nuestro cerebro tiende a darle sentido claro, a lo que le va sucediendo. Pero en realidad es como, primero viene el espasmo, que es como propio del dormirse, y después viene la interpretación, como ahí pegado, digamos. Nuestro sistema nervioso autónomo se encarga de eso. No te pasa, a mí de hecho, no sé ustedes, a mí me pasa muy de vez en cuando sí. lo de y pasa mucho más cuando, como, cuando te estás como cuando no te tenés que dormir o algo así. Tipo una siesta decís vos. Algo así. O cuando estás atento. O como que una parte muy de tu cabeza está pensando en algo, pero te estás durmiendo sí. y se da cuenta a posteriori. Claro, o a mí me pasa cuando estoy muy cansado, muy cansado también. Como de repente, pum, te mueves las patas y pensás que, no sé, estás cayendo en precipicio porque no vas en bici, en la cornisa. La verdad que hoy hemos tenido una repercusión muy grande de todas estas sensaciones. ¿Cómo era? Espasmo mioclónico. Me encanta. Petunia es una cosa fantástica que nos lleva por diferentes lugares. Por ejemplo, hoy tuvimos la experiencia de, o bien, haber recibido por gracia del universo un regalo floral, o bien haber interrumpido un ritual. Exacto, sí. No sabemos. Encontramos flores en la calle y asumimos que no tenían dueño. Si tienen dueño y ese dueño o dueña nos está escuchando en este momento, le pido humildes. Que no le den like y que compartan. Que le den like sí. y que compartan nuestra página Proyecto Petunia en Facebook. Y para, mirá si nos las maldicen. Flores las pueden venir a buscar al espacio cultural y social, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Que ya abrió de nuevo su restaurante, que está muy rico y está haciendo envíos a domicilio. Le pasamos el chivo expiatorio. También, chicos, al parecer les comento un par de cosas porque a la gente como uno se pone a en estos momentos del día a pensar con cómo estuvo su semana, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la semana Petunia? Sí, me acuerdo. Y vamos a tratar de hablar de nuestras afectaciones respecto a ciertas temáticas con la semana Petunia. Primero, bien, vamos a empezar. Luna roja. Semana Petunia en clave luna roja. ¿Qué opiniones tienen, chicos? De a uno. Fuertísimo de todo lo que está pasando. Yo creo que el eclipse tiene muchos efectos en la psiquis de la gente. Estábamos todos súper, súper, súper, súper sensibles y movilizados. Pepe, nuestro operador estrella, que siempre está atento a los movimientos de producción que hace Proyecto Petunia en su incesante escalada y bajada del éxito radial. ¿Cómo estuvo tu semana de luna roja, Pepe? ¿Cómo la sentiste? ¿La sentiste bien, mal? ¿Sí me quería escuchar? Estuvo muy celebrada. Estuvo muy celebrada, Pepe. Pepe, ¿estás cansado hoy, Pepe? Hoy es un día Estamos muy agotador. Sí. Hoy es el primer día que podemos decir que Petunia está agotada. Petunia hoy. Hoy Petunia sin la Petunia se agota. Hashtag Petunia se agota, por Vaciada. Favor. Vaciada. Por favor, hashtag, vamos a hacerlo trending topic entre nuestros 105 likes. ¿Cómo? Ya me olvidé. Petunia ya se agota. Ya me cansé. Petunia se agota. Hashtag Petunia se agota. Y tenemos una nueva incorporación a nuestro programa que es la Virgen María. No sé, Pepe, una pregunta. ¿Se enteraron que se derogó la ley que hacía la educación no laica y trajeron una Virgen María? ¿Tiene historia esto? Hay una estampita de la Virgen María. A ver, alcanzame la flor Petunia. Ah, ya veo que es una. Aquel que encuentre tres ramos de flores en la calle va a morir. Oración por el derecho al aborto. Vamos, léemelo. Ah, mira. Y dice: concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Así sea. Que así sea. Amén. Sakur Kangar wandina boti. Aziba ngu wandi ni wandina bota. Sakur karanganga amode bodoru. Abine wokankam akunde bokubi. Azidi ngu wandi ni wandina boti. Aziba ngu wandi ni wandina bota. Ni wandina goba ni wandina boti. Wandina goba abati fara abati toro abati fara abati toro abati fara abati toro alhaziri tere alhaziri tere alhaziri tere asimai safari ku alhaziri tere alhaziri tere alhaziri tere asimai safari ku. Akunde wukubi, abine wukankam. Azidi uwandi, ni wandi na bodi. Abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro. Abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro. Abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro. Literales. Mal. Porque ponemos ese tema que dice camina como un egipcio y vamos a hablar de algo de Egipto. Sí. ¿Y qué? Podemos referenciarnos directamente de vez en cuando porque Petunia, hashtag Petunia se agota. Claro, ¿era que se agota? ¡Vamos, le pegué! La literalidad viene bien a veces cuando uno está agotado porque lo hace pensar un poco menos y lo relaja. Bueno. A veces se puede relajar también y estar pensando intensamente. Sí, el tema sí. Es esa necesidad de agiornarse. Claro. De estar todo el tiempo brillando sobre eso, el mic. Sí, a veces no brillamos sobre el mic. A veces brillamos abajo del mic, a veces no brillamos. Y a veces gano y a veces no, decía Mambrú. Y a veces descubrimos cosas nuevas de Nefertiti. Como Nicolás Reeves, que está buscando la tumba de Nefertiti hace cuánto tiempo, no sé, pero el tipo nació en el 59, así que... Bueno, toda una vida dedicada a una momia. Nació con el Ankh en la mano. Sí. Resulta que en la tumba de Tutankamón encontraron unas posibles puertas secretas que dan como a salas contiguas. Y ahí estaría Nefertiti, que sería la madre de Tutankamón, fue. Que fue la esposa a su vez de Akenatón, que fueron una dinastía en una época. Y Tutankamón, el hijo de ese matrimonio, pareja, como se. Matrimonio no en Egipto, no sé. Murió prematuramente a los 19 años. Uh-huh. Murió Tutankamón. Tutankamón. Ustedes saben que yo estaba pensando, ¿por qué no se les ocurrió a los egipcios antes inventar las novelas mexicanas? Porque con esos nombres la hubieran pegado. Seguro. Tutankamón, sí. ¿Dónde estás yendo? Igual, madre, voy a morir que... a los 19, tuve una epífani. Y hubiera empezado todo ese quilombo. Una buena novela. Ser famosa en el futuro. Una novela egipcia. Sí. Igual sea, Titi me ha engañado con Anuk. Con, boludo, tenía las re historias, chabón. Sí. Sí, sí. Y bueno, perdón, Chino, que te interrumpa, pero se me vino, es no, como, ¿cómo sería una novela de formato mexicano, como se le atribuye generalmente o comúnmente, en el mundo egipcio? En el viejo egipcio. Porque tienen nombres para eso. Claro, ¿cómo se llamaría? Algo con... Nefertiti, la del barrio. Escondiendo a Nefertiti. O Dulce Nilo. Ahí está, eso me gustó. Dulce Nilo me gustó. Hashtag Dulce Nilo. Hashtag Petunia se agota. ¿Cómo le pondrías a la novela? ¿Cómo le pondrías a eso? Mexicana en Egipto. Dulce Nilo 2016. Dulce Nilo 2016 y sería un hitazo, porque pero, no lo sabemos todavía. ¿Cómo sigue la historia de Nefertiti? Bueno, como How I Met Your Mother. Claro. En retrospectiva. Pero con Nefertiti de Akenatón. La mina era como muy linda, hay un busto de ella en el museo, viste que los franceses y los ingleses se robaron todo. Sí, se robaron todo de Egipto, se robaron todo de Egipto, porque primero Napoleón y todos los colonizadores que en algún momento colonizaron África y se repartieron una gran torta cultural y de la tierra, y se llevaron todo lo que podían, hasta templos enteros se llevaron para allá. Y hay un busto de Nefertiti que la muestra como una mina con una belleza como bastante... como... particular en su contexto. Claro, eso. O singular, mejor dicho. Claro, como esa belleza que es como calificada por muchos como moderna, digamos, como que pervive a lo largo del tiempo como una, como ese tipo de según algunos, ¿no? No es un estándar. Como una especie de belleza así como eterna. La mina la describen como ojos almendrados, orejas delicadas, dedos gráciles y cuello largo y esbelto como el de un cisne. Los labios carnosos y de un trazo elegante, los pómulos marcados y elevados, su barbilla era fina y la nariz estrecha y recta. Como que se parece mucho al ideal de belleza femenina actual. Sí, era una diosa, por lo visto, claro. Por cómo se la imaginan. Ahora voy a compartir una foto en la página porque es increíble. Pero acuérdense que los bustos siempre mejoran un poco la calidad de la persona, tal vez. Sí. Estamos hasta reeditando un modelo de belleza de también, hace, sí. ¿Cuánto? 4.000 años, ¿no? Sí, un poquito más. Sí. Pero... ¿De cuándo es esta chica? Tirame un número. ¿Tenés por ahí? 3.300 años. Bueno, me equivoqué, 5.000. Por ahí, más o menos. Me equivoqué por 1.000, te pido 1.000 dis. Bueno, te pido 1.000 dis. No pasa, hashtag, te pido 1.000 dis, hashtag, la novela de con Nefertiti. Dulce Nilo, hashtag, Petunia, me olvidé. No me puedo acordar del último. Petunia agotada. Hoy estamos con el síndrome de burnout, señor. Estamos quemados. Todos tuvimos un largo día. Y ¿sabes qué? Hago terapia en la radio. Haceme silencio. Sácame el audio. Me siento. Hoy estoy explotado. Estoy cansado porque hice un montón de cosas. Flor Petunia también. Y el Chino Petunia también. En vez de pudrirle la cabeza a un pobre amigo, ¿entendés? Te pudrimos la cabeza a vos. Sí, persona que está escuchando. Y seguro la persona que está escuchando. Tío, ¿quién mierda va a estar escuchando esto? Una persona tiene la cabeza quemada, burnout. Así que, mira. ¿Y qué pasó con la De burnout a burnout? Sí. Te digo. Contalo. Vamos a distender un poco la mente. Inhalamos, respiramos, volvemos. Volvemos. Ahí está. La belleza de Cleopatra era mentira también. Sí, para mí era narigona. Es que en un momento... La cuestión de Cleopatra es que la mina tenía una facilidad para los negocios y el poder y la inteligencia que tenía, la estrategia, tanto de guerra como de diplomacia, era tal Como encima como convivió con el Imperio Romano y con... Tenía que negociar mucho con los... Claro. Con... Ay, yo siempre me equivoco el nombre. El de Alejandro Magno no era. ¿Cómo era el otro? No, bueno, César. Julio César. Era tal que quedó como... Lo único que quedó en el tiempo es que era muy bella la mina. Bueno, y también entonces, venimos todo de un modelo quedó, claro, donde claro. La mujer no podía ser referenciada con otra cosa que con claro. La belleza. Igualmente tenía buen marketing, pues yo decía, lo que sobreviven son los bustos y algunos escritos, ¿no? Y algunas sí. Imágenes, digo, también. Seguimos con los modelos de dominación hasta el día de hoy, es una locura. Había graffiti también. Pepe está muy preocupado por lo que nos pasa con Nefertiti. Pero Pepe, bueno, es eso. Tutankamón. No te tenemos miedo, Tutankamón. ¿Sabes qué? Te moriste en la tumba y te hicieron la tumba. Encima es como una cosa como privilegiada. Hasta la tumba de Tutankamón y creo que debajo de esa tumba. Supermercado de Tutankamón y abajo. Supermercado de Tutankamón. Día por ciento. Sí. Tutankamón. Tutankamón también podría ser la segunda parte de... ¿cómo era? Amor en el Nilo. Dulce Nilo. Ay, chicos, estoy Dulce muy mal Nilo. Con la memoria. Dulce Nilo. Uy, ¿cómo estamos? Igual esa memoria a corto plazo de anulada debe traer como una memoria de algo muy, muy, muy anterior a tu vida que seguro te lo acordás mucho. ¿Viste la memoria esa que se destruye a corto plazo y queda la vieja? Vos decís la memoria de trabajo, la que está trabajando ahora. Claro, sí. Hola, bueno, que lo parió. Teléfono. Si no paramos van a bombardear. Seguí hablando. Ya se lo va a pasar. Bueno, Nefertiti estuvo casada con el faraón Akenatón, que vivió hace casi 3 milenios y medio en un periodo fascinante de la historia de Egipto, dice acá el National Geographic. Y así que Nicholas Reeves... está estudiando. Nicolas Cage, pensé que iba a decir. Tiene nombre de actor, ¿viste? Que no es Superman. Sí, que no es Superman. Ese es Christopher Reeve. Claro. Ay, Dios. Y ya no vive. Bueno. Petunia se agota. Petunia se agota, se distrae. Ay, estamos... Y no puede seguir una línea para nada. No, así que. No. Te pido 1000 dis. No importa, Nicolas Reeves está en este momento al lado de Tutankamón con un radar. Haciendo resonancias en todas las paredes, viendo todos los huecos que puede haber en esa tumba, para ver si realmente está la madre del queridísimo Tutankamón y el padre. Y el radar ese se lo permitieron hace un par de días, porque no se puede traer ese tipo de. No se puede llevar ese tipo de maquinaria, porque puede ser que dañe de alguna manera los frescos, las cosas que hay ahí. Claro. Así que se lo aceptaron. Así que bueno, aceptaron hacer mierda todo para encontrar a Nefertiti, lo que nos está diciendo. Supuestamente no es nocivo el tipo de señal que emite el radar. El producto importado era una masa. Se estima que nos estaríamos llamando ahí. Radiografía. Es un radar manual. No, yo te voy a... No, mira, acá le hacemos... corremos el fresco y te lo agujereamos con un láser. Y le hacen cador. Ahí está. No pasa nada. Tranquilo, está normal. Que se caiga la pared, pasa siempre. Ahora lo ponemos. Ay. Están exportando albañiles argentinos. Y van a trabajar junto porque con Nicolas Reeves. Porque argentino es una mierda, ¿verdad? Claro, por así supuesto. Estamos. Porque si alguien te sabe poner el reboque, es un argentino. Van a poner baldosas de casa así rizo. Con el tratamiento especial. Sí. Ahí le están haciendo el tratamiento especial. Chino, ¿vos crees que van a encontrar algo? Yo creo que van a encontrar las recámaras y van a encontrar cosas. Pero van a hacer un especial de 2 horas mandando. ¿Viste? Eso, como, sí. ¿Viste? Van a hacer una trilogía. Tensión. Sí. No hemos encontrado nada. Reúnanse en la próxima aventura por las. Yo me acuerdo que es como cuando iban a sacar el Titanic de abajo del mar y no sacaron un cacho de chapa, ponele. Sacamos un tenedor. ¡Woo! Estamos muy contentos, Richard. Hemos trabajado y hemos invertido un Se viene Titanic 2, decían después. Sí. Con el tenedor. Sí. Con una historia, pero no con una vieja también. Y resucitaba a la vieja porque era el tenedor que le había dado Jack. Eso. Y Jack aparecía vivo y divino. Che, qué raro que no son el teléfono. Ay, no, bueno. Porque la verdad, ¿sabe qué? Hasta mi vieja está cansada. Es el síndrome del burnout. Ya seguimos con más Proyecto Petunia. Y hoy salió en la quiniela número 28. ¡Rena! ¡Eh! ¡Ah!

Viernes 2 de octubre, transmisión en vivo, in Peña de Aura Ahorita. Tocan Pato Molina, Fer Rossini, Zapada con músicos invitados, Noche de baile con Guardián del Monte, Folclore de Berisso. Viernes 2 de octubre, 10 de la noche. Transmisión en vivo por Radionauta FM 106.3. In Peña en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Bienvenidos una vez más a Proyecto Petunia. Y hoy estamos banales, plásticas, sí, y superficiales. A ver, reíte otra vez. Para lo mismo. Vamos a practicar como tiene que ser más natural, tipo. Sí. Para ver, reíte bien, pero abriendo bien la boca. Ok. Así. ¿Sabes qué te noto? ¿Sabes qué te noto? ¿Qué pasa? Tus dientes no están tan blancos como deberían estar. ¡Ay, qué horror! Porque para reírse bien hay que tener una dentadura bien blanca. ¡Ay, qué horror! ¿Y qué puedo hacer? ¿A quién no le gusta tener una bonita sonrisa blanca y esbelta? Una persona que quiere fracasar en su vida. Mármol. Pulido. Marfil. El más blanco. El más blanco de los marfiles, más pasámelo por la bandina, así por whitest. El chabón, todo lo que agarraba lo pasaba por la bandina porque, para que estuviera más blanco. Sí, el marfil por la bandina. Todo. Así que tenemos un procedimiento. ¿Te vas a prestar al procedimiento? Sí, yo la verdad que no me puedo reír más hasta que no me cambies esta cuestión. Perfecto. Yo la verdad pensé que tenía los dientes super blanks y ahora buenísimo. Me decís que no es están que tan blanks. Mi intención era traumarte para poder tenerte servida, digamos, por así decir. Acá estoy. Bueno. Aquí solita. Primero, agarra esa pasta de bicarbonato de sodio y limón. A verga. ¿La tenés? Sí, acá está. Bueno. La voy mezclando. Bien. Al sí. público de Petunia le voy contando. A ver. Bueno, todo eso. Aplicar la pasta de bicarbonato de sodio y limón sobre los dientes. Bien. Agarré el cepillo de dientes. Sí, muy bien. Bueno, ahora agarré ese cepillo de dientes y ponele tres frutillas. Esas están ahí. ¡Ay! Pero no me entra, las ¿cómo hago? No, chino. Pulilas todas con el mismo cepillo. Bueno, colocar tres frutillas sobre el cepillo de dientes. Bueno, sal gruesa. Belleza. Colocar sal gruesa. No, todavía no. Espera. Oh. Sal gruesa. Tírale. Okay. Ahí está. Después, ahí está. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. ¿A dónde? No me entra ya. Otra vez. Hay mucho bicarbonato en la habitación. Me quedó como medio raro el cepillo de dientes. Es como que lo pasé como por un lugar donde había mugre. Sí, es raro. No, te conviene no mirarlo. Ok. Así que triturar las frutillas y agregarle la pizca de sal, como ya decimos. La media cucharadita de bicarbonato de sodio, opcional. Pero nosotros vamos pero a hacer avisaron. Todo. ¿Vos querés una sonrisa blanca? Quiero morir blanco. Marfil. Marfil con la bandina. Bueno. Más bicarbonato para que haga más efervescencia. Ok. Ahí va. ¿Me lo pongo? Sí. Bueno, en este momento está haciendo acción todo este. Esto me duele un poquito. Vos concentrate en resfriarlo bien por todos los dientes. ¿Cuánto tenemos? Son 36 dientes, ¿no? Más o menos. 32, creo. 32. 32 dientes. Todos los 32 ahí va. Ahí me estoy sacudiendo más fuerte. Bien. Bueno. Me has acordado otro momento de mi vida. Un poquito más. Ok. Ahí lo. ¿Para qué? Así que listo, ya está. Ahí está. Listo. Ahora agarré ese coco. Sacale todo el ¿la aceite. ¿La fruta? Sí. Ok. Sacale todo el está, aceite. Está peluda, ¿cómo hago? ¿La aprieto? Sí, sacáselo pero con una cuchara, ¿no? ¡Ay, boludo! ¡Estoy haciendo fuerza! Chicos, sé usar un coco. Agarra una cuchara. Abiertito, fíjate que sí, ¡ay, tenía rosca! Sacale todo con la cuchara, todo el coso de adentro. Okay. Sacáselo y mandátelo. Primero por los dientes. ¿En el cepillo de dientes? No lo comas, sino... ¿Me lo paso por los dientes? Con la cuchara, lo sacas con la cuchara y te lo comes. Me duele. Pero no lo comes, sino que te lo pasas por todos los dientes. Okay. Eso. Comer el coco sin comerlo. Eso, exactamente. Es como... ¿Ahí? Así. Bien. Ahora agarrás la toalla. Lo tengo muy blanco ya, ¿eh? No. Estoy más blanco. Más blanco, sí. Ay, ok. Agarro la toalla. Me duele ya los dientes, chino. Bueno, agarra ese exfoliante que está ahí. Eso es viruta. Eso es viruta de madera, chino. Eso es exfoliante. No leas la etiqueta. Ok. Bueno. Tomar el exfoliante de metal. Y agarra ese limpia cocina. Ay, no. Ay, me duele. Ese limpia cocina va a ser el toque final. Y después te vas a limpiar con la toalla. Ouch. Los dientes. Ay, pero la usé al revés a la toalla. Ay, me arde, boludo, en serio. Me está ardiendo. Ay, ay, ay. Chico. Bueno, así que ahora? Ya estás listo. Ya estás listo para el... Se me cayó un diente. Así que te recomiendo que pongas una rutina más o menos y que las cumplas como que para hacerlo, que puedas sacar lo mejor de esto. Su sonrisa está ahora más blanca que nunca. Me cayó un diente, trata amigo. Trata de evitar el café, las bebidas de estilo Coca-Cola, Sprite, todo ese tipo de cosas. No las tomes más o menos por un... Se está cayendo los dientes, ¿no? Sí. Buscame, creo que es el bicarbonato. ¿Tenés su número de...? Buscame, sí. ¿Tenés su obra social vos? No. No, soy jubilado y... Estamos al horno. Y no llego a ser jubilado todavía, no tengo nada. Bueno, una salita habría que buscar para llevarlo. ¿A dónde voy? Bueno. Buscame el número de dispensa. A ver. Acá tengo otra cosa. ¿Cómo hacer un exfoliante casero y natural con aromas cítricos en 5 minutos? ¿Querés? No, bebé. Mientras esperamos la ambulancia. Bueno, está bien, con tal de estar bello lo que sea. Bueno, mientras espero. Pussy, pussy, pussy. That's it. Serrano, corista del coro de niños del sudeste asiático. Gracias. Gracias por venir. Ella es la traductora oficial de este evento especial de Petunia Café Concert. ¡Aplausos! Hoy viene una comitiva del barrio chino de Capital. Porque nos encontramos en un evento especial, ¿o no, nazis? Estaba viendo el... Está raro, coro. Nazis. Me colgué. Estaba viendo, no, que es como el primer coro que veo conformado por una sola persona. Es que esta mujer tiene muchas voces, por lo que nos es, ha dicho. Es ventrílocua. ¿Cómo es tu nombre completo, querida? Mi nombre es Karina Gutiérrez. Karina, es chile. Es que se ponen nombres artísticos cuando vienen acá a Argentina. Pues se llama Xiu Xing y se pone Mirta. Eso no sé si es legal, pero bueno. No, yo he visto chino Gutiérrez. El chino Gutiérrez, el que viene acá todos los martes viene. Cuando el Petunia Café Concert está cerrado. Onasi, querida Guti, ¿cómo era el nombre? Vanina. Karina Gutiérrez. Karina, mi papá son de Bursaco. Ok, ahí le salió Guatemala. Los chinos, los chinos están en todos lados. Bienvenida a Café Concert. Gracias. ¿Vas a tararearnos un poco más de la canción con diferentes voces? Sí, la canción. ¿Cómo es tu historia? La canción de presentación que tienen aquí me ha gustado mucho porque me parece muy interesante y yo le canto en distintos idiomas. Vamos, porque hoy se celebra el día de la traducción. Un aplauso. ¡Aplauso! Petunia Café Concert es el único que lo celebra al día de la traducción y vamos a celebrarlo con Karina Gutiérrez haciendo tararear un rato. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estaba mirando? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? ¿A quién convenciste? De que venga. ¿A quién? A Yoko Ono. ¡Sacame esta sucia de acá! ¡Salí, piba! ¡Andate de acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salí de acá! ¡Está Yoko Ono! ¡Andate a la puta! ¡Un aplauso para Yoko Ono! Para que la traigo. No, ¿qué te callaba vos? Ni, vos pagás lo que me debes, nipón. Ay, Dios mío, esta gente es una desubicada. Yoko, bienvenida. ¿Por qué no me está hablando? Para que no puede hablar porque la até un poquito porque no... Pasa que yo la convencí, pero la tuve que atar para que venga. Ok, es medio extraño. Pasa que nazi. La convencí, pero como ya se estaba yendo, viste que me tomé un remis. Sí, la otra vez se fue corriendo cuando te vio, me parece raro, pero... ¿Pero te acuerdas que me tomé un remis, que yo me pedí un remis? Sí, me lo hiciste pagar a mí. Por eso, porque fue hasta ir para allá a Ezeiza. Sí. Y estaba ahí, y yo le dije que no se acordaba, pero primero, ¿no? Primero no se acordaba de Yeshiva. ¿Vos te podés creer? Tranquilo. ¿Vos podés creer una cosa? Eso ya me sacó de la casilla. ¿Entendés cómo va la cosa? Vos callate. Porque así no se puede, ¿viste? Está calladita, Yoko. Es que yo hasta que no arranque el show, yo no le saco la venda. Ok. Acá ya acordamos una cosa. Vos vas a participar en el show, Onassis. Y sí, porque alguien tiene que mediar esto. Claro. Porque si no, no hay manera. Esto es todo muy extraño. Yo le voy a sacar okay. De las manos y de la boca, pero de los pies no. A ver si se escapa otra vez. Ok. Vos, yo ya la cerré gente está agarrando el celular para llamar 911, Onassis. No, yo ya cerré la puerta ahí de salida, así que no, acá, de acá nadie sale. Ok. De acá nadie sale. Así que yo mientras tanto voy a comentarte un par de cosas de la mujer esta que yo tanto admiro. Contame un poco, nazi. El kanji, que sí, es el pictograma, el idioma japonés, el símbolo de Yoko. Sí. Significa nada más y nada menos que niña del océano. Ni. Ah. Vos me. Qué tierno. Es mucha ternura. ¿Cómo? Asiente con la cabeza, Yoko. Claro, ¿ves? ¿Ves? Ya se tranquilizó, Yoko. No te enojes cuando te saque la venda, ¿eh? Mirá todas las cosas que sé de vos. Me da cada vez más miedo, ¿verdad? Si lo que sabe de Yoko. No, es que yo. No me acuerdo la última vez que comí, mirá, porque fui a Seiza y vine con todo, me olvidé de comer. Pero bueno. Te contaba entonces de Yoko Ono. Pará que la corro un poco más para acá porque le puse las rueditas. Déjala tranquila, pobre Yoko, yo no sé. A ver, pará, sacale un poco la venda. A ver, ahora, sacale un poco la venda. No, la. No es el momento. No, le puse la venda. Estoy involucrado, la puta que lo parió. ¿Qué, a ver, qué hacemos? Yoko nació el 18 de febrero. Sí. Es en Tokio. ¿De qué signo? En el 1933. De Acuario. Ah, mira. ¿Yoko, sos acuariana? Ahí bueno, está. ¿Querés un mate, Yoko? No querés. Así que yo en todo esto, en tenerla acá, la verdad que haberla convencido de que venga, que esta mujer que me cautivó allá en esa vez que estuvimos juntos, por más que haya sido un café. Que vos eras el mozo. Sí. Porque yo me enteré un par de cosas, no estaba tomando un café con vos. Es que yo siempre con el cliente tengo una relación como que yo tomo las cosas que ellos piden, ¿entendés? ¿Las que dejan? También, pero eso después, sin que lo vean. Wow. Pero yo tengo esa cosa no de que lo que les sirvo, eso, lo que les sirvo es como que es parte mía, ¿entendés? Es como que yo estoy dando algo que es mío. Entonces, y al verla esta mujer, ¿entendés? Tomando un café que era mío, en realidad. ¿En yo qué ya sentido era tuyo, Onassis? Porque yo se lo estaba dando, entonces era mío. Entonces ahí ya quedé loco, ¿entendés? Como que quedé enganchado ahí con la y me escuché todos los discos, me leí todos los libros. Y ahora la convencí de que venga. Bueno. Aflojale un poco la cuerda. Ahí, Yoko, que está medio rojo la mano. Estás tranquila ahora que estás entendiendo la situación. In English is a problem here. Be careful, he's a crazy man. Le estoy diciendo que está muy contenta de verte. Ah, no, y sí, me imagino. La verdad que tener tanta semejante celebridad, sí, acá que, es. ¿Qué le diga? Decile que yo no me puedo olvidar de ella. Decile eso. Don't worry, I'm going to call 911 to help you. He is not a murderer. He is only crazy guy. Don't worry. Do what he wants and then we took you to the other places. Don't worry, okay? Qué raro, ¿viste ¿qué? Esas palabras que después se extienden en otro idioma. Sí, que le dije lo que necesitabas transmitir. Ah, mirá vos. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que? Me olvidé qué es lo que íbamos a hacer con Yoko Ono, porque yo ella estoy. Ella va a cantar la canción y vos vas a hacer la reflexión sobre sí, ella. Eso. Sí, pasa que no me tiene como cautivado. Va a cantarlo ella va a hacer un cover de una canción muy conocida y vos podés reflexionar sobre la vida encima de ella. Bien, ¿te parece? Perfecto. Bueno, sacale la venda. Le vamos a sacar la venda a Yoko y que comience la música. We'll be right back. Mira, lo primero que me transmite a mí es angustia. Y después me está transmitiendo una desilusión, porque yo la verdad que no me acordaba que ella hacía este tipo de cosas. Es un concierto fascinante lo que está sucediendo en este momento. Ella es muy transgresora. Ella, viste, no le... ¡Ah! ¡Pará! Está sonando dos cosas a la vez. Está sonando I Only Happy When It Rains con la canción de Yoko Ono a la vez. A ella le gusta ese tipo de cosas. Es que ella le gusta transgredir. La están atragantando. ¿Entendés? Le gusta transgredir porque no está conforme con nada. Esto es fascinante. Esto nunca lo he vivido. Esto lo grabé antes que le ponga la venda cuando estábamos yéndonos de Solo Seiza. Soy feliz cuando llueve. Ella cantaba las dos cosas al mismo tiempo hasta que le puse la venda porque no paraba. Yo pensé que era toda una performance, pero no. Le estaba pidiendo ayuda. Vos te das cuenta lo que está pasando acá, ¿no? Esto es un quilombo. No, la verdad que no. Vos vas a ir preso. Yo me parece que me voy a desmayar. Vos tenés que ir preso en este momento, Nazi. Te están viniendo a buscar. Lo único que hice fue traer una celebridad internacional. Encuentras tú la persona, Nazi, ahí viene la policía. Pero te digo que no es supuesto. Ya la estamos llamando. Ahí está cantando Yoko. ¿Ves? Está bien ella, está bien. No, estuvo muy asustada Yoko todo este tiempo. ¿Cómo va a estar asustada? Si están viniendo los oficiales de policía, están viniendo. Ahí vino. Pero ahí no, se está llevando. Pero se está llevando a una. Yo la conozco también. Se lo está llevando. Yo la conozco, Violencia de género, no podemos sostener el Petulia Café Concert. Les agradecemos a todos haber venido. Esto no sucedió y usted no es real. Esto no sucedió y usted no es real. ¿Dónde venden esas pilas? Esas que necesitas. Se colocan en el pecho y te hacen caminar. Nunca agaches la cabeza, ni te avergüences de llorar. Dale loco que estás cuerdo, por la tuya tienes que sangrar. It's on fire. It's on fire, vos que esperas, ey. It's on fire, it's on fire, vos que esperas, ey, yeah. It's on fire, it's on fire. O que están fuera de lugar. Hay loquitos que chamullan de sus viajes a Bagdad. Que estuvieron con el papá y con la reina de Batán. Que cenaron con lepera y vos callado por dentro. It's on fire, it's on fire, vos que esperas, ey. It's on fire, it's on fire, vos que esperas, ey.